que no lo espere. ¿Duda usted que si estoy en la escuela resolviendo un problema mientras no sé qué, no sé qué? ¿Duda usted que en la clase de historia pierdo la memoria y tengo que empezar otra vez? Sincero, cada vez que lo quiera, me tendrás nuevamente a tus pies.